Los secretos que hacen mal no se tienen que guardar. Los secretos que hacen mal ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Esa canción tan bella, tan dulce y tan profunda que estábamos escuchando se llama Hay secretos y pertenece a un grupo musical santafesino que se llama Cuanticuénticos. Estamos justamente en línea telefónica con Ruth Illar. Ella es integrante del grupo santafesino y es la voz que escuchábamos en ese tema. Y ya la estoy saludando. Buenas tardes, Ruth. Gracias por estos minutos para este programa Tu Tiempo, Mujer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que un gusto que me hayan invitado. Después vamos a hablar de ese tema que cantás tan dulcemente, pero primero contame cómo surge este proyecto de Canticuénticos y cuáles fueron los objetivos cuando decidieron armar esta banda. Bueno, esta banda se armó principalmente con el objetivo de componer canciones, canciones nuevas, sí, como para el público infantil, pero canciones con una impronta regional. Por eso componemos sobre ritmos de Argentina y Latinoamérica. Sí, esta entonces, que estábamos escuchando, perdón, tiene un ritmo de vidala, ¿verdad? Es una vidala. Es una, claro, vidala, sí. Es una vidala, justamente. Entonces, según la temática que queramos encarar, en este caso yo elegí una vidala porque me parecía que se adecuaba mucho a esta canción. Sí. Pero bueno, no, nos paseamos por un amplio abanico de ritmos y de géneros, nuestro país y otros países. Tenemos 5 discos ya editados. Sí. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo se armó el grupo? En el 2007, en realidad, empezamos a componer con Daniela, una de las cantantes. Sí. Empezamos solo un proyecto compositivo. No sabíamos todavía que iba a terminar en el proyecto tan grande y abarcativo que estamos llevando adelante ahora. Y en el 2009, o sea, un par de años después, ya con el primer disco editado que hicimos con músicos invitados, formamos el grupo y, bueno, a partir de ahí salimos a tocar y ya se fue como haciendo cada vez más grande el proyecto, fuimos sumando cosas, empezamos a viajar enseguida mucho, empezamos a ver también que las canciones eran muy buscadas por los docentes para, sí, usarlas en sus clases, en escuelas, en jardines, porque si bien no es material didáctico, pero sí es material que puede usarse como recurso y como disparador para un montón de cosas. Así que han usado mucho, digamos, a nivel transversal en la escuela nuestras canciones. Sí. Y después sumamos una colección de libros también que se llama Canticuénticos en papel, que tenemos ya 8 libros en la colección, uno de los cuales, justo el primero que salió, que se llama El Mamboretá, sí, que son todos sobre canciones nuestras los libros, fue uno de los seleccionados para el último plan de lectura a nivel nacional. Así que muchísimas nenas y nenes van a acceder a ese libro en el marco de este plan de lectura. Sin duda, vos decís que no es didáctico, pero sí, sin duda que es didáctico. Y las, claro, letras, no, y es, las músicas ponen, sí, en cuestionamiento. No está pensado, sí, digamos. No lo pensaron ustedes de ese lugar, claro. Un objetivo didáctico en sí, pero nosotros pensamos mucho el contenido. Claro, eso, sin duda. Sí, sí, sí. Porque también desde ese lugar de la música y de la creatividad, desde el arte, digo, ¿no? Cómo se abren tantas puertas y ventanas, y la imaginación y la creatividad, y también el pensamiento, ¿no? De niñas y de niños y niñas. Claro, con esa, ¿sí?, con esa idea componemos, como que realmente las canciones pueden ser grandes disparadores para pensar, para preguntar, para imaginar. Sí. Entonces, bueno, todo eso está está muy presente cuando pensamos las canciones. Bueno, principalmente yo que me dedico mucho a la parte compositiva, estoy siempre como pensando, bueno, esta canción, ¿para qué componer esta canción? ¿Cómo va a acompañar esta canción a una nena o un nene que está creciendo, que está caminando por este mundo que a veces es difícil, que tiene cosas maravillosas y cosas muy duras, sí, y muy terribles? Entonces, sí, ¿y cómo la canción puede también cantarle a los adultos? Porque nos parece también eso, que está muy bueno poder proponer un repertorio que puedan compartir, digamos, la familia, las niñas, sí, con sus familia, papás, con sus abuelos, con sus tíos, la familia, que haya puertas de entrada para la niñez y para la adultez en la canción. Claro, está buenísimo. Y ese tema que escuchábamos hoy, cuando te presentábamos, que es de tu autoría ese tema. Sí. O sea que lo creaste y lo interpretás también. Sí. Y bueno, conocimos una situación que sucedió hace no mucho fue en el sur, pero no recuerdo en qué localidad fue. Y fue en Zapala, provincia de Neuquén. Ahí está, sabía que era por esa zona, pero no me acordaba exactamente la localidad. Cuando, bueno, se dio a conocer esto en los medios, por eso conocemos la historia, digo, cuando una niña muy pequeña, creo que era de 7 años, si no me equivoco, vos corregime si me equivoco, en su clase, en la escuela, el docente o la docente pusieron este tema con el video, si mal no recuerdo. La niña se ve que se impactó con él, llegó a su casa, lo busca el video, lo pone, y eso disparó que su hermanita pudiera contar que había sufrido un abuso. ¿Sí? ¿Estoy bien en el relato? ¿No me equivoqué en lo que dije? No, está bien. Sí, digamos, hay algunos detalles más, pero básicamente fue eso. Sí, contalo vos, Ruth, contalo. Contalo porque sabemos que... No, sí, fue así, tal cual, un maestro de música enseñó la canción en la escuela, la niña de 7 años la llevó a su casa, estaban en ese momento, ella con sus hermanas más grandes, estaban viendo la televisión y había un programa en la televisión que trataba del tema del abuso. Entonces la hermana más grande les habló a las más chicas y ella, la de 7 años, dijo, a mí me enseñaron en la escuela algo que tiene que ver con esto, y ahí fue, en ese contexto fue que puso la canción. Ajá. Entonces ya estaba el tema instalado del abuso, pero esta canción lo que hizo fue sensibilizar y poder romper la estructura y la coraza de silencio que tenía su hermana. Justamente. Porque en el momento de escuchar la canción y ver el video fue que ella se quebró y pudo sacar ese secreto. Fue el disparador, digamos, ¿no? Eso la jueza pone la canción como elemento de prueba en el juicio. Incluso hace escuchar con el video en la sala de audiencia. Sí. Que fue una cosa insólita, nunca nos imaginamos que iba a poder a pasar una cosa así, pero también nos da una ¿Y vos una qué pauta sentiste? De... Digo, claro, porque como vos bien decís, es un hecho insólito, además en una audiencia, en un juicio, digo, es tu tema, vos lo compusiste, vos lo creaste con toda, no sé, con todo lo que significó para vos esa letra y esa melodía. ¿Y qué sentiste vos cuando te enteraste de esta situación? Bueno, en realidad ya nos habíamos enterado de algunas otras situaciones en las cuales la canción estaba ayudando a nenas y nenes por el relato de docentes, de profesionales, de mamás, de papás. Sí. Y cada vez que nos enteramos de un nuevo caso es una mezcla es conmocionante, de ¿no es cierto? Sensaciones, sí. Porque por un lado, bueno, una alegría de que la canción esté llegando donde quería llegar, que esté ayudando, pero por otro lado, la confirmación terrible que da tanta bronca y tanta tristeza de que esto pasa tanto. Sí. Entonces es una suma de sensaciones. En este caso, lo de Zapala, bueno, muy conmocionante por el tema de que realmente haya estado la canción presente, ¿no? Tan presente en el juicio que incluso la persona juzgada tuviera que haberla escuchado. Eso es muy fuerte también, pensar que la persona a la cual estaban juzgando tuvo que escuchar esa canción. Entonces creo que la jueza, al ponerlo y al hacerlo público esto, también pone de manifiesto, pone en relieve cómo las canciones, el arte en general, bueno, sí. Y en nuestro caso las canciones, pueden convertirse en elementos de mucho poder, poder para cambiar cosas. Entonces nos reconfirma a nosotros con el grupo que el camino que elegimos es el que queremos continuar, que es cantar no solamente una canción como La Cumbia del Monstruo de la Laguna, que es nuestra canción más conocida, que se canta en muchísimos cumpleaños, fiestas, y todo el mundo la baila, y que tiene más de 60 millones de reproducciones en YouTube, que eso está bien, digamos, podemos usar la música para divertirnos, pero que la música tiene un poder muy fuerte como para también usarla para otras cosas, sí. Ponerla al servicio... Claro. De causas más difíciles, más comprometidas. Sobre todo cuando vemos estas situaciones como las que describíamos recién, ¿no? Que las canciones pueden decir muchas cosas profundas, pero también esto de cuestionar cosas que nos parecen que están bien, o seguramente en una cabecita de una niña, de un niño, cuando hace ese clic tan fuerte, ¿no? Y poder cuestionar esto y darse cuenta que hay ciertas cosas que no están bien. Eso a mí me parece maravilloso, porque más allá de todo lo que vos contás, que es muy lindo, de la imaginación, de la creatividad, a los lugares a donde nos transporta la música y la letra, también sirve para esto, y también, y de qué manera, para ayudar a que las pequeñeces, las infancias, sean más libres, ¿no? A mí me parece maravilloso, sí. La verdad que a mí me emociona, Ruth, así que imagino que a vos también, sin duda. Pero tanto que sí, yo agradezco haber compuesto, o sea, agradezco que esto haya salido, que esta canción haya salido. Yo tuve ayuda, tuve asesoramiento profesional. Sí. Para el tema de la letra. Ajá. O sea, una licenciada en trabajo social de la ciudad de Paraná, que se llama Sabina Medina, vecina a Santa Fe, la ciudad de Paraná, que trabaja en el tema de prevención y acompañamiento a víctimas de abuso. Con ella vi todo el tema de cuáles son los ejes más importantes sobre los que trabajar, claro. Y a medida que yo escribía la letra, se la iba mostrando, porque era un tema tan delicado que no podía... No livianamente, no, sola, claro, digamos, sí, claro. Está bien. Hacía falta que lo validara alguien que realmente supiera, conociera de ese tema. Bueno, fantástico. Leí por ahí entonces que también los Canticuénticos fueron declarados de interés cultural en el Senado de la Nación y también tuvieron un premio por mejor espectáculo infantil allá por el 2018, ¿sí? Y hemos tenido muchos lindos reconocimientos. Muchas satisfacciones también, sí. Sí, a nivel nacional, a nivel provincial, en distintas provincias, municipales también. La verdad que en Cosquín también nos han reconocido. Hemos tenido muy muy lindos reconocimientos, lo cual nos alienta, por sí, supuesto, es, claro. Siempre carga las energías. Pero sin duda. Estos reconocimientos son... Son los válidos, como, sí. Son mucho más profundos, ¿no? Sí. Esto es otro cuando... Uno sabe de una nena que puede empezar a recibir ayuda. Claro, justamente. O las veces que nos llegan mensajes de familias diciendo cómo las canciones los acompañan y los acompañaron en momentos muy importantes para la familia, por ejemplo, para un nacimiento. Me pasó que una mamá, por ejemplo, que tuvo a su bebé en neonatología mucho tiempo, cantaba siempre una zamba, la zamba de los relojes, que es otra canción que compuse para el tercer disco, y que esa canción la sostuvo en todo ese tiempo. Estas cosas son muy fuertes, la sí. Verdad que... Esas son las válidas, como te decía. Eso, sí, son las válidas. Claro, es que realmente vale. Sí, sin duda alguna. Que para la artista creo que es el máximo reconocimiento que puede haber, ese, sí, sí, seguro. Y en estos momentos que... Santa Fe, ¿verdad? Ustedes, todo el grupo es de Santa Fe. Sí. Santa Fe es una provincia que está también muy atravesada por la pandemia, por el COVID-19. ¿Y cómo están ustedes en esta etapa? ¿Cómo han hecho para seguir produciendo? Desde la virtualidad, supongo, como ha hecho la mayoría de las artistas. Sí, nosotros el año pasado estuvimos un año entero sin tocar en vivo. Claro. Terminamos un disco, que el quinto disco, que lo teníamos ya casi listo. Pero estuvimos generando en casa un montón de material, mucho contenido. Está todo subido a nuestra página de YouTube, que es Canticuénticos Música para Chicos. Tenemos muchos videos, ciclos, un ciclo que se llama La Cantiteca, que tenemos videos sobre diferentes temáticas para acompañar a los docentes en las clases o para hacer en casa, con propuestas para que los chicos hagan. Bueno, y esto, lo de seguir generando videoclips, por ejemplo, sobre nuestras canciones, también lo seguimos haciendo, editamos libros nuevos, todo lo que se pueda hacer sin salir a tocar, juntándose lo mínimo de a dos, con todos los cuidados. Y lo que hicimos, pudimos dar conciertos en vivo el último mes, terminamos ahora porque se había abierto como una ventana ahí con todos los protocolos, con esta posibilidad, pero ya, bueno, ya ahora hacia adelante no organizamos nada más porque, bien como dijiste, sí, hay varias provincias en el país que están muy comprometidas, Santa Fe es una, sí, así que volvemos a cuidarnos y a cuidar al prójimo. Sí. Así que tenemos otras formas de mantenernos cerca del público. Sí. Estuvimos también mandando saludos y videos y un montón de participaciones a escuelas, a jardines, a chicos que cumplían años. O sea, siempre tenemos un vínculo así muy muy de ida y vuelta con el público, y nos mandan mensajes, nos mandan cartitas, fotos, videos por nuestras redes, por el Facebook, por el Instagram, por Twitter. Así que, bueno, estamos en contacto igual, sí, y ya veremos cómo continúa esto. Sin duda que todas y todos estamos esperando hasta cuándo, ¿no?, seguirá esto, pero bueno, como bien lo decías y lo entendemos también, creo que este año va a ser tan complicado como el 2020, así que hay que prepararse también para eso de la mejor manera posible, y está muy bueno lo que hacen ustedes, que, o sea, la permanencia y seguir produciendo y seguir trabajando a pesar de la pandemia con los elementos y las herramientas que se puedan, que por suerte son muchas, porque bueno, la virtualidad concede muchas herramientas también, que en este momento creo que todo el mundo, todas las personas las hemos aprovechado de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Así que, te pregunto la última, Ruth, ¿cuántas personas son las que integran este grupo de Cuanticuénticos, esta banda? Bueno, somos seis músicos, bueno, en realidad somos una familia bastante grande, porque somos los Canticuénticos que se ven más, digamos, en los videos y todo, son Daniela y Laura en las voces, Daniel en la guitarra, Gonzalo en el bajo, Nahuel en la batería y percusión, y yo en flauta, acordeón y voz también. Sí. Y después tenemos un músico, digamos, músico que toca en vivo con nosotros y hace asistencia de escenario, que se llama Darío, que toca charango y viento. Tenemos el sonidista, que se llama Javier, y tenemos nuestro productor general, que además también compone, hace montajes, videos, un montón de cosas, que se llama Sebastián, o sea, gente que no está en el escenario, pero claro, que trabaja muchísimo. Bien. Tenemos nuestra asistencia de puesta en escena, que es Cintia, y bueno, y así por ahí hay gente que está ligada también al entorno Canticuéntico, que por ahí hace algún reemplazo cuando alguien no puede viajar por alguna cuestión, pero y músicos invitados que graban en los discos. Sí, somos un grupo de numerosos, sí, sí, sí, sí, sí, numerosos. ¿Todos y todas de Santa Fe? De Santa Fe y alrededor. Ah, bien. Alrededores también, localidades vecinas. Por ejemplo, yo estoy en Santo Tomé, que está pegadito a Santa Fe. Ajá, ah, claro, sí, sí, sí. Ruth, ha sido un gusto conocerte, aunque sea a través del teléfono, aunque sí te hemos visto en los videos, por supuesto, y en la voz. Y Así que queremos que bueno, que sigan produciendo esas canciones maravillosas para jugar, para emocionar, para crear, que estén abiertas todas las puertas de la imaginación, sobre todo de las niñas y los niños en estos momentos tan difíciles, y que bueno, que sigan invitando a toda la familia a cantar y a bailar, sobre todo a través de los ritmos latinoamericanos que ustedes utilizan. Felicitarte, bueno, agradecerte, y bueno, seguramente en algún otro momento volveremos a charlar. Bueno, muchas gracias. Y para los que no conocen Canticuénticos, tenemos una página que sí, es canticuénticos.com.ar, donde están todas las partituras, todos los cancioneros con cifrados, que son las letras con los acordes, y todos los karaoke de las canciones para libre descarga. Así que tienes buenísimo, para usar en la escuela, claro, para usar en casa. Eso está disponible para el que quiera. Y muchísimas gracias, te agradezco tanto la invitación y darle visibilidad al tema de la cultura y fundamentalmente al tema este de cuidar a nuestras niñas y niños. No, gracias a vos. Desde aquí, desde este equipo de este programa que se llama Tu Tiempo Mujer, Anabel Abrán, Nina Llanes y quien te habla, Marí Servino, y desde La Pampa, justamente, te estamos mandando un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto, Ruth. Gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes.